tinto pa' curar heridas. Y no se me olvida que no había tortillas. Se nos acabó esta mala vida. Tengo la mente muy encendida. Pero las papas y no son pa'l caldo. Ya vi que no les fue bien en solitario. Se olvidaron muchos que les di la mano. No es la misma si con otro andan jalando. Solo yo sé de mi naufragio. Ya mucho tiempo ando en parque. No soy el de ayer porque hoy es así. Todavía algunos me dicen tranqui. Poquito el M me empieza a pegar. Y con un traguito de agua me voy a reactivar. Que son el técnico, traigo el modo festival. Y a mí me encanta disfrutar. Ultra millonario y el audio voy a escuchar. Ando 7-7 con Coco Chanel, mi apa. La riña bien larga como Don Pablo Escobar. ¿Y cuál estrés? Ando relajado. Uno más con papeso. Pura doble pebia. Y no me afecta que me anden tirando. El verde es vida y el verde son los que portamos. Cuando has visto a los jefes llorando. Aquí somos hombres, no payasos. El plan era generar billetes. El plan verá cómo malgastarlos. El plan será con la cocaína. Joyas, botas y la adrenalina. Solo yo sé de mi naufragio. Por mucho tiempo estuve en parque. No soy el de ayer porque esto es así. Todavía alguna me dicen tranqui. Y poco a poquito el M me empezó a pegar. Y con un traguito de agua me voy a cebar. Que son el técnico, traigo el modo festival. Y a mí me encanta disfrutar. Tu trabillonario y al audio voy a escuchar. Tango 7-7 con Coco Chanel, mi apal. La riña bien larga como Don Pablo Escobar. ¿Y cuál estrés? Ando relax. Yeah. Y pura